Hoy sé que el pasado nos entierra con la pala. Difícil será arrancar la hierba mala que hay en mí. Que hay en mí. Que el tiempo es prestado y algún día hay que regresarlo. No me quite el sueño, tampoco írmelo acabando a tu lado. Aferrado. Hoy sé que lo más bello está en la punta de los cerros. Que solo somos extras en la vida de unos perros. Que no hace falta estar muerto para ir al infierno. Ni tampoco ser un santo para poder tocar el cielo. Que el corazón es frágil pero aguanta algunas balas. Que no hay personas buenas, solo unas menos malas. Que el mundo es la navaja que cortara mi muñeca. Y que mi fosa estaba hecha desde antes que naciera. Sé que vine al mundo destinado a perder, pero un buen día todo eso yo me rebelé. No me falta nada y con eso ya gané. No es que tenga mucho, pero es tuyo también. Hoy sé que importa muy poco la fama. Cuesta mucho más encontrar la calma. La encuentro contigo echado en la cama, mirando juntos como el mundo acaba. Hoy sé que lo más bello está en la punta de los cerros. Que solo somos extras en la vida de unos perros. Que no hace falta estar muerto para ir al infierno. Ni tampoco ser un santo para poder tocar el cielo. Que el corazón es frágil pero aguanta algunas balas. Que no hay personas buenas, solo unas menos malas. Que el mundo es la navaja que cortara mi muñeca. Y que mi voz estaba hecha desde antes que naciera.